Ya. La verdad es que no. No sé por qué me ocurre. Ya. No lo sé, pero. Es extraño. Sí. ¿Y cómo lo vive? Pues lo vivo mal porque, claro. Me siento, pues, como. Desplazada o. Como desplazada, como no sé. Claro. No ha sido fácil para usted, ¿no? Imagino. A mí me ha costado mucho reconocerlo. Claro. Me ha costado mucho reconocer que. Que le apetece y ya está, ¿no? Exacto, que me apetece. Pero. Es duro para usted reconocerlo. Pero hay que ser valiente y reconocerlo. Mucho. Me apetece y ya está, me apetece. ¿Y qué le dicen en casa? ¿Qué dicen sus familiares? Uf, de todo. Que si estoy loca, que. Ya. Yeah. Que por qué a estas alturas de mi vida salgo con esto, que. Claro, claro. Me tratan pues como una enferma, como a lo mejor, como lo que soy a lo mejor. No, en absoluto. Usted. No sé. En fin, es una rareza, pero tampoco tiene por qué sentirse mal. Ya. Yeah. Yo. De verdad me ha costado tantísimo. Imagino. Dar este paso, reconocerlo y ahora incluso pues decirlo por la radio, pues claro, imagino. Usted no sabe lo duro que es para mí reconocer que lo imagino. Que sí, que me apetece y si me apetece, ¿por qué tengo que decir que no me apetece? Por supuesto que sí. Recordemos que estamos hablando con Sagrario, una mujer que confiesa abiertamente que le apetece votar en las terceras elecciones. Me apetece votar por tercera vez, a mí me apetece y ya está.